Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Eso digo. Yo después cuando estemos tranquilos voy a contar una historia. Otro día tranquilo fue mortal. Después. Estamos tranquilos igual, ¿eh? ¿Están tranquilos? La tiro. Tocamos en lo del Tano, dormíamos ahí, el pulpo venía a las 6 de la mañana a tomar sopa conmigo para bajar un poco. Y después la llamaba la mujer. Una tenía, ¿cómo tomó su papá para bajar? Sí, bueno. Venía a las 6 de la mañana, me golpeaba la puerta y me decía: Tinchito, ¿puedo tomar una sopa con vos? Sí, obvio. Y venía y tomaba una sopa conmigo. Y después se iba y se clavaba dos panchos ahí en Mar del Tuyú. No, lo que pasé esa semana, alucinante, boludo. Alucinante. En un tiro estaba tocando y no le daban más cerveza, ¿viste? Ya te dejo la guitarra acá y no toco más. Bueno, ¿me podés hacer esto? ¿Que no te lo puedo hacer? Mirá cómo desenchufo la guitarra. Y me da 100 mangos en ese momento y me dice: anda, Tincho, anda a comprar la latita de cerveza. Y vine yo con las latitas de cerveza y se las puse todo arriba del amplificador. Ahora sí voy a seguir tocando. Y empezó a track. Buenas noches, ¿cómo estás, Colón? ¿Todo bien? Un 18 de septiembre de 1919, los Países Bajos, Holanda, toda esa zona, admite el voto femenino. En 1977, el Voyager 1, o primero, toma la primera foto de la Tierra y la Luna juntos. Que es un hito, ¿no? Porque no es que se juntaron a tomar un café y aprovecharon para sacarse una selfie. Es el planeta Tierra y su satélite natural. Y en el 2006 desaparece por segunda vez Julio López, testigo clave en el juicio contra Miguel Echecolazo. Julio López, albañil, había sido un desaparecido en la dictadura, torturado, y después cuando recuperó su libertad, y después cuando testificó en los juicios contra los represores del golpe del 76, el día de la sentencia de Echecolaz vuelve a desaparecer. Que sigue vivo, ese hijo de puta. En 1854 nace Florentino Ameghino, paleontólogo, antropólogo, profesor, naturalista, localidad, colegio, biblioteca, centro de jubilados, calle, club social y deportivo, círculo de ajedrez, peluquerías y afines. En 1905 nace Greta Garbo. Al que acierte la nacionalidad de Greta Garbo, le pago un té con limón. ¿Europea? Sí. Alemana. Tibio tirando a frío. Desorientaste con eso. Polaca. Y no, porque dijo frío. ¿Ucraniana? Si completo, yo creo que adivina. ¿Ucraniana? No. Greta Lovisa Gustafsson. Sueca. Eso es, muy bien, Peroncho. Mirá, Peroncho, Muy bien, Peroncho. Greta Garbo era sueca. Y en 1931 nacía Don Julio Grondona. Que no hace falta más aclaración. Todos sabemos quién es. Y para el quién dijo de hoy, tenemos estas tres personas y seis frases, dos de cada uno. ¿Sí? No quiero cosas raras, ¿eh? Vos sabés que el principio, nosotros tenemos pocos principios, pero el de la transparencia es el que nos marca todo lo demás, Colón. Yep. Florentino Ameghino. Greta Garbo, ¿lo tenés? Y Don Julio. Vamos con la primera frase. Parda. Compadezco de todo corazón a todos los que después de haber adquirido y expresado una opinión no pueden abandonarla nunca más. ¿Quién dijo? ¿Florentino Ameghino, Greta Garbo o Julio Grondona? ¿Dani? ¿Ameghino? Muy bien, DT. Me gustaría ser sobrenaturalmente fuerte para poner bien todo lo que está mal. Las opciones son las mismas. Seguimos con Florentino, seguimos con Greta Garbo y seguimos con Julio Grondona. O sea, se puede repetir. Se puede repetir, por supuesto, esa es la gracia. Ahí hay trampita, entonces, me parece. No, porque hay dos de cada uno. Yo me la juego, pero le voy a errar. A ver. Greta. Greta. No le iba a errar, señor. Muy bien. Con seguridad, como decía. ¿Adentro? Adentro, por supuesto. No, la verdad, tanta seguridad no había. Cualquier persona que tenga una sonrisa continua en su cara oculta una dureza que es casi aterradora. Y estoy entre dos, pero bueno, no sé. ¿Querés, viejito, tirar una? Greta. Greta, sí, señor. Muy bien. ¿Cómo venimos, eh? Sí, me gusta. Claras las cosas. Cuarta frase del día. Es como cualquier matrimonio. Piensan que se llevaban bien, pero después se encuentra que se llevaban mal. Si tengo que decir me equivoqué, me equivoqué. Auspicia este bloque, La Perrera Municipal. Asesine a su perro gratuitamente. No cobramos nada, no importa si es cachorro, si no es cachorro, si lo quiere tener o no. Nosotros se lo liquidamos con el método de tortura que usted elija. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Lo dijo Don Julio. Lo dijo Don Julio Pelucho. Muy bien. Claro. No hay pueblo alguno que no crea en la existencia de un ser superior que gobierna el universo y es autor y origen de todas las cosas. No hay pueblo alguno que no crea en la existencia de un ser superior que gobierna el universo y es autor y origen de todas las cosas. Don Florentino. Don Florentino. Muy bien. Señores, todo pasa. As I got on a city bus and found a vacancy, I thought I saw my future bride walking up the street. Shouted to the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her. Please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac. Pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, is that you? Whoa, whoa, whoa, whoa, Nadine. Something else to do. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Después de 180 días largos, volvieron a jugar los equipos argentinos. Instancia, vamos a ir por orden cronológico. La verdad, a arrancó Racing perdiendo con Nacional de Montevideo 1-0 con gol de penal de Bergesio. Pero la verdad que sinceramente me sorprendió que el partido lo dominó en todo momento Racing, con su estilo y aún con uno menos, porque de los 10 minutos del segundo tiempo con un jugador menos, para mí mal expulsado Santiago Solari. Y la verdad que no se notó en ese partido como Nacional viene compitiendo y Racing no. Primera sorpresa. ¿Lo gritó el gol Bergesio? Más de lo que yo hubiera pensado. Mucho lo gritó. Y le pegó horrible en el penal. Si después tienen la posibilidad de verlo, le pegó con el diario. Bueno, para los resultadistas está bien, para mí le pegó mal. En el partido de River también me sorprendió el ritmo que le metió River. El partido 2-2, un gran partido. San Pablo es un equipo que sale jugando casi como demasiado para mi gusto. Es muy fundamentalista en su estilo. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Salían jugando todo el tiempo, casi no reventaban. Y bueno, River le presentó un partido, presión en todo, uno contra uno en toda la cancha. Y también me sorprendió el estado físico. Evidentemente los jugadores argentinos son muy responsables y en estos 6 meses se han cuidado mucho. Lo enganché tarde. Lo enganché a los 36 minutos del primer tiempo y me parece que hizo un gran partido, teniendo en cuenta que hace 6 meses que no se están haciendo absolutamente nada. Que los 2 goles en contra y los choques, el choque entre 2 jugadores que hubo y algunas cosas de tiempo, sí, es parte de eso, pero bueno, yendo al frente, jugando bien, yéndolo a buscar aún incluso con el 2-2. Estaba claramente para estar entre los 2 mejores del grupo, River, sin dudas. Y Racing también. Sí, más que tiene. Sí, Racing también, más allá del resultado de Racing, tiene muchas posibilidades de clasificar, seguramente clasificará. Bueno, gran triunfo de Boca en Paraguay, con 2 goles del Toto Salvio, se llevó el triunfo y la verdad que la primera jornada de los equipos argentinos en la Copa fue más que satisfactoria, contra todos los pronósticos y después de 6 meses sin competir, ni siquiera en amistosos, los equipos argentinos salieron muy bien parados de esta primera fecha, solamente con la derrota inmerecida de Racing, que ya hablamos, pero gran triunfo de Boca, gran empate de River en San Pablo, gran triunfo de Defensa y Justicia, 3-0, el primer triunfo de Defensa y Justicia en la historia de la Libertadores, felicitaciones, y un buen punto de Tigre en Paraguay, 1-1 con Guaraní. Así que bueno, todo lo que estuvimos hablando estos meses, el miedo, la inactividad y todo lo que vinimos diciendo fue todo por la borda. Eso es lo lindo del fútbol, lo impredecible del fútbol. Y la verdad que los jugadores argentinos otra vez demostraron chapa y seguramente fueron muy profesionales para cuidarse este tiempo. Y nunca hay que subestimar al equipo argentino, juegue donde juegue. If you want out the bug, you gotta spend some cash and let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. BB King's in town. but don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona. Y la figura fue un argentino. Ah, ¿viste? ¿Sabían eso? ¿De qué estamos hablando? No, de fútbol no, de básquet. Con 21 puntos, la gran figura fue el base argentino Facundo Campazzo, otra vez en el Real Madrid, la rompió. Fue elegido el mejor jugador de la final en un 72-67. Todavía está la posibilidad para que, como todavía no terminó la temporada del NBA, Campazzo creo que es un gran candidato y sería un gran representante del básquet argentino en la NBA. Vamos otra vez a la Fórmula 1, ya repasamos. Hamilton volvió a ganar en Italia y quedó a uno del récord de Schumacher, que hablamos la semana pasada. Ganó casi sin despeinarse en una carrera muy accidentada. Despeinó 3 veces, pero bueno, todo volvió a la normalidad. No le pasó nada a Lewis y con eso lo pasó en una largada a nuestro amigo Bottas. Sí, que bien. El récord de Schumacher, que es con 91 victorias, el piloto con más victorias de la historia de Fórmula 1, y bueno, y Hamilton quedó con 90-1. Segundo fue nuestro amigo Bottas, y tercero con Red Bull, Albon, que es el compañero de Verstappen, que tuvo un accidente y no terminó la carrera. Las Ferraris. Las Ferraris otra vez decepcionaron, están en su peor año después de muchísimo tiempo. Más allá de tienen un piloto joven como Leclerc, muy joven, y un piloto campeón mundial como Vettel, ¿no? Que no se puede discutir, así que bueno, el problema es el auto. Aunque Leclerc es más rápido que Vettel, todas las carreras. Sí, sí. ¿Cómo salió? Abandonó... Leclerc salió octavo. Ah, ¿viste? Y Vettel abandonó. Respondí a la pregunta. Entonces Hamilton se encamina hacia su séptimo campeonato caminando, y Mercedes a ganar el título de constructores. Este fin de semana no se corre, se correrá el próximo en Rusia. Vamos a hablar del primer gran slam del año, que terminó el fin de semana pasado, con Djokovic descalificado, como habíamos contado. Nadal, que se había bajado, como también habíamos contado. Y Federer, recién operado. Se vislumbraba un campeón nuevo en Estados Unidos, y así se dio, ¿no? El futuro llegó. Iba a ser el primer campeón nacido en los 90. Tim, que anteriormente a esta final había perdido 2 con Nadal en Roland Garros consecutivas y 1 con Djokovic en Australia, este año, con 27 años recién cumplidos, le ganó un partidazo al alemán Zverev, que llegaba a su primer final, ¿no? Dos jugadores completamente distintos, ¿no? Zverev, un jugador, si se quiere, con un saque tremendo, volea alto, flaco, golpes, volea muy bien, saca muy bien. Y tiene un jugador más técnico, de un revés a una mano, eso me encanta, Mauro. No sé si estábamos viendo el partido ahí, le pega al revés con una mano, que generalmente los jugadores modernos es muy difícil, ¿no? Le pegan la mayoría a dos manos al revés. Y había perdido los dos primeros sets, Tiem, y ganó los... Estaba, la verdad, jugando muy mal. No podía meter el primer saque y la estaba pasando realmente mal. Y la verdad que lo dio vuelta. Es la quinta vez que una final de Grand Slam se da vuelta después de un 2-0 abajo. ¿Sabías eso vos? Yo también. Sabía que eran pocas. Bueno, esta es la quinta. La verdad que tuvo de todo la final y Tiem mantiene la paternidad sobre Zverev, que venía 8-2 y ahora fue un 9-2, ¿no? La verdad que lo tiene bastante de hijo. Sobre 11 partidos le ganó 9. Y parecía que iba a revertir Zverev, pero que es mucho más joven, por otra parte, pero no pudo el alemán. Grandes amigos fuera de la cancha, eso no lo sabía. Después me enteré, muy amigos, de los mejores amigos. Debe ser difícil eso, ¿no? Llegar al momento más importante de tu carrera y tener que jugar contra un amigo. O sea, más allá de la alegría, la tristeza, ganar o perder, es un condimento extra. Más que los tenistas no son muy amigos entre ellos, ¿no? Muy individualista. Claro, deporte muy individualista. La verdad que pudieron ganar los dos y fue para tiempo. La verdad que muy linda final. Y seguramente seguirán estando en las próximas finales de los próximos años. Son el futuro, como dijiste. Ya llegó. El futuro ya llegó, amigo Peroncho. Bueno, la Conmebol, hubo una gran polémica esta semana con un tema sanitario barra futbolístico, ¿no? Cambió el protocolo en medio de la competencia, ¿no? Una de las cosas que cambió y cambió también la cantidad de jugadores que podías anotar. ¿Qué era lo que cambió? Que si el vos tenías COVID-19 y te daba positivo después de los 10 días y eras asintomático, no podías viajar. Ahora la Conmebol lo permite. Dentro de todas estas cosas que uno van cambiando, como cambia los ministerios, y en Paraguay no dejaban, eso depende mucho de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay no te dejaban entrar y en Colombia sí, y ahora cambiaron también, el gobierno paraguayo iba a dejar entrar, igual todos los jugadores de Boca dieron negativo después del... habían tenido un contagio masivo, ¿no? Y fue, la verdad, bastante rara la situación, también con Libertad mandando una carta a la Conmebol, jugando bajo protesta debido a esto, pero la verdad que uno cuando es un tema salud no se puede meter, ¿no? Calculo que los que deciden saben un poco más que nosotros, o por lo menos que yo. Esperemos. Hablando de esto. Esperemos, ¿no? Esperemos. Después, bueno, la otra gran polémica era que aumentaron a 50 jugadores y de los 32 equipos hay solo dos equipos que no hay 29. Uno es River, que ya se sabe. ¿Saben cuál es el otro equipo que anotó 29 pudiendo anotar 50? Es un equipo argentino. Ahí le tiro un pase. Defensa y Justicia. No. Tigre. Sí, señor, Tigre. Bueno, la explicación de Gallardo y Gorosito es más o menos parecida. Lo escuché a Gorosito también, más allá que por ahí no tuvo tanta repercusión como lo que dijo Gallardo, pero los dos más o menos coinciden en que ellos trabajan con 30 jugadores y anotar 10 jugadores que hace una semana estaban en sus casas de vacaciones. O sea, recordemos que les permitieron empezar a entrenar hace una semana a los chicos de tercera de los equipos que juegan la Copa Libertadores, porque para ampliar este cupo. Y que bueno, ninguno de los dos quería arriesgar a los chicos, y que si hay 25 contagios en un plantel porque no puedes, porque el destino quiso que no se podía jugar. y bueno, asumen ese riesgo de que si se contagian así, uno de los dos perderá los puntos. Lo cierto es que la Conmebol cambia los protocolos, aumenta la cantidad de jugadores, se juega como se juega y seguimos para adelante. Decir que la Conmebol favoreció a Boca me parece que no tiene sentido. Yo creo que la Conmebol lo único que le importa es que los partidos se jueguen, ¿no? Con respecto a eso hubo un cambio, como habíamos anticipado, la Disney, dueño de ESPN, compró Fox Sports y bueno, con eso se quedó con todos los derechos del fútbol argentino y la Copa Libertadores. Y bueno, por lo que por suerte los trabajadores mantuvieron su trabajo, y no digo los periodistas que también mantuvieron su trabajo, qué sé yo, los que relatan como Mariano Clavos La Torre, sino los camarógrafos, los sonidistas, los técnicos. Por suerte, todos mantuvieron su puesto de trabajo. Bayern Múnich pagará los 3.000 testeos a sus hinchas de COVID para ir a ver la final de la Recopa Europea, que se va a jugar el fin de mes, ¿no? Que va a jugar frente al Sevilla. Bueno, acá los clubes no le pueden pagar el sueldo a los empleados y el Bayern Múnich le paga a los hinchas el testeo del COVID. Bueno, primer mundo. Siguiendo en Europa... ¿Te puedo hacer una pregunta? Volvió... Sí, por favor, la que quieras. Vos sabés que el otro día estuve mirando el París, ya empezó la Liga Francesa y estuve mirando un ratito del Paris Saint-Germain con el Metz. Había mucha gente en las tribunas. Sí. Una locura. Y bueno, fue una prueba piloto. Y por eso se habla de 3.000, ¿no? Nada más. ¿Por eso se sentaron uno al lado del otro? No, bueno, lo que hay para... Usted sabe cómo son las cosas. Entonces, pero la eso, gente no, sí. No, no, eso. ¿Allá no tienen conciencia también? No, no, no, no es que son superiores. Y pero si van 3.000, no sé si es un número muy... Sí, supuestamente deberían acatar más las órdenes, pero tampoco. También, hablando de Francia, que iba a ser la próxima noticia, hubo un gran, excelente clásico, en los franceses, viste que son medio fríos, así, entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. ¿Lo vieron algo las imágenes? Me imagino que sí. Va a haber duras sanciones. No. Bueno, ganó el Olympique después de mucho tiempo 1-0. 1-0. Y un conflicto ahí entre Di María primero y el defensor español Álvaro, que ya se había cruzado alguna vez con Messi también. Y Di María hizo la gran peroncho. Y por eso va a recibir una dura sanción, porque le mandó un escupitajo a Álvaro, y ahora con el tema de que las cámaras ven todo, va a recibir una dura sanción. También Neymar, porque hubo una gran trifulca en el partido, casi a las piñas, hubo un par de piñas también, que echaron dos jugadores, pero Neymar le dio un cortito a este mismo Álvaro, y a las cámaras y a los árbitros le decía... Mono, supuestamente lo trató de mono el español Álvaro, y eso es lo que lo sacó a Neymar, que también va a recibir una dura sanción. Pero bueno, si se comprueba que es verdad lo que dice Neymar, que no tengo por qué no creerle, porque no es un jugador violento Neymar, y mirá que le pegan a Neymar, más allá de que te pueda gustar un poco más o menos, le pegan, y no es un tipo de pegarle un corrón a un contrario. Así que yo no tengo por qué no creerle, y también teniendo los antecedentes de Álvaro, así que espero que si sancionan fuerte a Neymar, también lo sancionen a Álvaro, por racismo. Me parece que algo de 6 fechas habían dicho. Sí, le dio un cortito ahí en la nuca. Después puso que se arrepintió de no darle bien en la cara, y lo banco más. Neymar puso en su cuenta de Twitter. Bueno, y siguiendo, terminando, volvió a jugar Messi con el Barcelona y volvió a meter dos goles. Suma 37 en amistosos y ya lleva 7.44 en total. Luis Suárez se fue a Italia, ¿vieron? Para sacar la doble ciudadanía, porque es lo que traba esta novela de Luis Suárez, que es más larga que la de Messi todavía, la de Luis Suárez. Porque se fue a Cerdeña a sacar la doble nacionalidad, pero eso no llegaría a Suárez a sacar la doble ciudadanía y no tendría para la Juve, la Champions, y por lo tanto no lo contrataría la Juve. Ahora Koeman dice que si se queda lo va a tener en cuenta. Dale, Koeman, ¿en qué quedamos? Voy. Y Vidal, Vidal se fue al Inter por 500.000 euros. ¿Saben por qué? 500.000 euros, un jugador de la categoría Vidal. Porque el Barça le debía un par de millones. Y Gareth Bale, el galés del Real Madrid, vuelve al Tottenham también por 20 millones. Recordemos que el Real Madrid lo pagó 100 millones de euros. Y vuelve por 20 millones, ¿saben por qué? Porque el Real Madrid le debe también unos cuantos dinero. Así que no es el fútbol argentino solo el que en esta época debe bastante, ¿no? A jugadores que capaz que no la necesitan como jugadores del fútbol argentino, pero bueno, es la de ellos, se la ganaron, ¿no? Bueno, en todos lados pasa lo mismo. Bueno, hoy a la mañana, en un hecho muy poco habitual, el delantero paraguayo Ángel Romero, de los mellizos, el derecho y delantero, se le tiró de atrás y le quebró el peroné al lateral de San Lorenzo Herrera, que es un chico muy buen proyecto, el número 4 de San Lorenzo. La verdad que en ese momento se le fueron al humo el Torito Rodríguez, mismo el técnico, por la forma que se tiró. La verdad que es raro que ni siquiera en un picado, ¿no? En un reducido, que es tocar la pelota dos veces e interceptar donde casi no hay roce, se produzca esta lesión. La última que me acuerdo es la de Orión a Paredes. Obviamente estamos hablando de equipos grandes, ¿no? Seguramente en otros lados habrá pasado, pero por ahí no con tanta repercusión. Sí, la de Orión a Paredes, que lo lesiona tirándose de atrás muy mal hace unos años en el entrenamiento de Boca. Bueno, lo cierto es que no es la primera vez que los hermanos Romero tienen algún inconveniente con el plantel y o con el club. Recordemos que viajaron cuando quisieron. No querían venir, vinieron cuando quisieron, reitero. También en alguna ocasión el técnico sacó a César y Oscar dijo, bueno, si sacás a mi hermano yo no salgo en el entretiempo. En otra no empezaron el entrenamiento hasta que 20 minutos dejaron de entrar al suelo a la cancha. Y bueno, algunas de esas actitudes que no son bien vistas, ¿no?, por los compañeros en un plantel de fútbol. Y con ciertos aires de divas, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un tema que deberán solucionar ahí cara a cara, en el vestuario, como corresponde, entre cuatro paredes. Temprano el durazno, el árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol. Verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. de enero, la orilla llegó. La noche del tiempo sus horas cumplió. Y al llegar el alba, el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Un 17 de septiembre, los Doors son expulsados del famoso programa de televisión Ed Sullivan. El tema fue que la producción del programa le prohibió ciertas frases del tema Light My Fire, y Morrison en la actuación las cantó de manera original. Un 15 de septiembre del 2003, el Duque Blanco lanzó su disco Reality. Y pasarían 10 años para que Bowie sacara un disco nuevo. Fue The Next Day, que es su anteúltimo LP. El nombre Reality, al disco al que nos referimos, del 2003, lo eligió Bowie porque sentía que la realidad se había convertido en algo abstracto, que ya no había muchas cosas en que confiar, sin conocimiento que parece haber quedado atrás, hay una sensación de que estamos a la deriva en el mar, decía. No hay nada en que aferrarse. El disco tiene 11 temas, incluye un tema de Harrison, solista, Try Some, By Some, temazo, con una interpretación muy hermosa, y tiene otro cover, el tema se llama Pablo Picasso, de los Modern Lovers, linda banda también. El disco es bueno en general, es muy bueno, es cálido, es honesto, es convincente. El disco suena fresco, con la producción de Tony Visconti, la tapa ya impacta un Bowie ilustrado vestido a lo James Bond y uno de sus mejores peinados. Respecto a la parte vocal, el legendario artista londinense, quien había dejado el tabaco hacía escasos años, le permitió llegar a registros altos en su performance y picos de falsetes como hacía tiempo no ocurría. Aparte de un gran disco, hay un DVD de la gira Reality Tour, que es una de las últimas, grabado en Dublín, donde repasa su flamante disco y grandes clásicos y no tan clásicos también. Un 16 de septiembre de 1975, el flaco Spinetta, bajo Invisible, saca su obra Durazno Sangrando. Es el segundo disco del trío Invisible. Es un disco conceptual inspirado en un tradicional libro chino, El secreto de la flor de oro. Es una obra taoísta sobre meditación. No lo sabía. El álbum tiene solo 5 temas, eso sí lo sabía porque lo escuché. El tema 1, encadenado al ánima, dura 16 minutos casi. Luego el tema 2, que es justamente Durazno Sangrando, que completaría el lado A del disco, ¿no? Hay un mito que dice que el flaco compuso algunos temas en Capilla del Monte, basándose en leyendas regionales. Vamos con una linda noticia. Se anuncia en la semana la edición en formato de vinilo del MTV de Soda Stereo, Confort y Música para Volar. La sesión, grabada en el año 96, se publicó únicamente en CD y combina algunos de los temas interpretados en dicho Unplugged, mezclado con otras canciones de estudio. Por ende, Sony anunció que será reeditado en versión completa, o sea, original, así como fue el recital. Se va a titular Acá Estamos y va a traer los 13 temas tocados en Unplugged. Me sirve. Uno de los mejores Unplugged, para mi gusto. Vamos brevemente a repasar tres discos que salieron un 14 de septiembre. En el año 79, los UK Sub sacan Another King of Blue. Es un primer disco de la banda punk británica. Si bien la banda se formó en el 76 y fue pionera en el movimiento punk, era bastante popular. Recién saca su disco debut en el año 79, como dije anteriormente, con un sonido que marcó una impronta también en el punk, ya que cuenta con un toque como de alegría, es como también una antesala a lo que es el hardcore. Bien, Charlie Harper, gran cantante, es el líder, muy carismático. Me gusta la onda de los UK Sub. Bueno, en el 79 sale este disco que les digo, y la banda hace una gira por todo el Reino Unido como soporte de los Ramones y de The Police. En el 93 la banda Morfina, amiga de la casa obviamente, saca su segundo disco, Cure for Pain, que bien sabemos es un discazo de una banda atípica y que fue de lo mejor que nos dio los 90 y que fue de lo mejor que nos dejó los 90. Vamos a pasar algo de Morfina en honor a la Peña Merlo, que siempre está presente. En el año 99, 14 de septiembre también, La Iguana saca Avenue B. Es un disco regular, raro. Saben de mi amor incondicional hacia el señor Iggy Pop, pero la cosa es así. Tiene 13 temas, entre ellos Miss Argentina. Les comento que en esta época La Iguana se enamoró de una camarera que fue su novia durante varios años. Y bueno, está ese tema. Bueno, por lo menos de un tema de la Argentina, yo qué sé. El disco es escuchable, tampoco es que es. Pero es medio raro. Tengo una cortita más, que es la última. Recordamos que un 15 de septiembre del 2008 falleció el tecladista de Pink Floyd, el señor Richard Wright. Remarcamos que Wright fue cofundador de Pink Floyd, compuso varios temas, hace coros, y tiene tres discos solistas, del 78, el 84 y 96. Yo pensé que había estado todos los discos el señor Richard Wright. Y no, hubo una época que Waters lo rajó por un par de años después de The Wall, porque no quiso suspender las vacaciones. Waters quería adelantar el disco y, no sé, el otro debía estar en las Bahamas, por decir algún lado. Dijo, venite que tenemos que adelantar, y dijo, no, es la vacación. Y bueno, lo colgaron por un par de años. ¿Y Billy King? Sí, por favor, Billy King. ¿Qué pasó? 16. Sí. Sí, también. Eso es todo, amigos. Think I better go, better get a room, better take care of me. Again and again. I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again. Looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. 3, 2, 1. Forever. Singing and they're gonna be living until the end of time. Forever. The sky splits over to a downward storm. Heaven and snow, cause it's all over now. And there's never gonna be enough money. There's never gonna be enough drugs. There's never gonna be enough for that. because of you. Again and again. And I'm awake in an age of light, living it because of you. Meditate. I'm looking at the future solid as a rock because of you. Again and again. Wanna be here, then I wanna be there, living just like you, living just like me. Forever. Running on the downs and the bury my bones in the marshland. Forever. Think about my soul, but I don't need a thing. It's the ring of the bell and the beautiful thing there. And I'm running down the speed of light. And I'm never gonna let you die. And I'm never ever gonna get it old. And I'm never ever gonna get. I'm never ever gonna get. Back in time, someone said try some. I tried some, now buy some. I bought some. Ooh. After a while, when I had tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I have. Not a thing did I see. Till I called on your love, and your love came to me. Oh, oh, oh. I've seen grey sky, met big fry, seen them die to get high. Oh, oh, oh. And when it seemed that I would only be lonely, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I feel. Not a thing did I know. Till I called on your love, and your love sure did go.

Divertido. pensar que no para este tren de repetición. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje porque Carpe es un programa que cumple sus promesas. Quiero mandar, este personaje va dedicado hoy a nuestro amigo Santiago el Cabezón, que mañana sábado cumpleaños. No se festeja por adelantado, pero bueno, como no vamos a estar al aire, se lo deseamos, ¿no? Gran amigo. Y también dedicado a los estudiantes por su día y también a mis compañeros de la salud que están viviendo un momento muy complicado, trabajando mucho, y desde acá nuestro reconocimiento. Hoy vamos a hablar de quién. Ya habíamos prometido que íbamos a hablar de este muchacho, Roy Jones Jr. ¿Saben quién es? ¿Tienen idea? No. Nació en Pensilvania, como el demo, el 16 de enero del 69. O sea que tiene 51 años. Es un boxeador. Pero dentro de eso va a pelear con Mike Tyson en la pelea que se postergó para el 28 de noviembre. Es nuestro famoso falso paquete, Colón. Es el único boxeador de la historia en iniciar su carrera como super welter y ser campeón del mundo, y también ser campeón del mundo en peso pesado. Mucha diferencia en esa época. Mucha diferencia, sí señor. Fue nombrado el luchador de la década en los 90 por la Asociación de Escritores de Boxeo. Su récord en total es de 66 victorias, 47 knockouts, mucho más cuando peleaba en categorías más bajas, obviamente, ¿no? Tenía más potencia, y 9 derrotas. Tuvo una infancia durísima. Su padre Roy era un veterano militar de la Guerra de Vietnam y lo crió con ese régimen. Fue muy duro con su hijo, le gritaba, le pegaba, se burlaba de él, lo hacía enfurecer por lo menos 20 minutos seguidos todos los días. Sadico, nunca cambió. Puta. Sí, nunca cambió eso. Roy Joy Jr. vivió con miedo toda su niñez. El padre decía que lo hacía para que el hijo fuera más fuerte, ¿no? Para que sea un campeón. Increíble, ¿no? Bueno, Mauro lo describió. No andemos más en eso. Después de un tiempo, no me importaba lastimarme, dice Roy Jr. Llorar todo el día. Sentía miedo todo el día, todos los días de mi vida. Solía pensar en matarme todo el tiempo. Tremendo, ¿no? Y Roy padre tenía un gimnasio de boxeo donde dedicó todo su dinero y su tiempo, orientando y ayudando a muchos jóvenes, ¿no? La ironía de la vida. Pero con su hijo era un tremendo hijo de puta, como dijo Mauro, ¿no? Roy Jr. ahí compartió gimnasio con grandes boxeadores, hasta con el gran Leonard, por ejemplo. En 4 años disputó 17 peleas ganadas y 16 por nocaut. Al único que le ganó por puntos, ¿saben a quién fue? En el año 92, al Ronnie Castro. En el 93 ganó el título welter contra Hopkins, un gran boxeador. En noviembre gana el título de supermediano, ya sube. En el 95 defiende 3 veces el título. Le gana por nocaut a nuestro amigo Vini Paciencia en 5 rounds. Que si lo pueden ver también, si les sobra y tienen ganas, muy picante también, desafiándose entre cada round y round, y lo termina noqueando. En el 96 se convierte en uno de los pocos campeones de la historia en hacerlo en 3 categorías distintas de peso, ¿no? En el 97 pierde su invicto con Griffith, pero en 10 meses después lo recupera noqueándolo en el primer round. Recupera el título. En el 99 retiene los 3 títulos. O sea, sube y baja de peso todo el tiempo, ¿no? Y en un mismo año retiene los 3 títulos. Repite en el 2000. Y en el 2001 sigue con su racha. Y en el 2002 también con 2 defensas. Pero el 1 de marzo del 2003 gana el título pesado vacante contra John Ruiz, un paquete, ese es un paquetón, pero muy grandote, que le lleva muchos kilos. Le gana por puntos y ahí gana su 7º título mundial en diferentes categorías y asociaciones. Después baja a semipesado y retiene el título, pero en el 2004 empieza su declive. Trata de retener 6 títulos y pierde en casi todos, salvo en supermedianos, donde vuelve a ganarle a Tarbet, que era el que le había sacado el título, y lo retiene. Y en el 2008 vence a Fénix Trinidad, un gran boxeador también. Y siguió boxeando y retirándose varias veces, ¿no? Es más, su última pelea fue con 48 años, en el 2018, ganándole por puntos a John Scott Sigmund. La verdad, vamos a hablar de su parte boxística, aunque hay otras partes para hablar después, pero... como boxeador es un gran boxeador. Si bien no tiene a favor el peso, ¿no? Contra Tyson, un gran boxeador. Si salió 7 veces campeón del mundo, no hay nada que discutir, me parece. Pero también incursionó en cine, en varias películas. Y comenzó su carrera musical en el 2001 con su álbum de rap, canta rap. Row One se llama el tema, que fue el hit de su historia musical. También graba en el 2004 el álbum Body Headhangers con otros raperos, que tiene mucho éxito. La verdad que no sé mucho rap, pero bueno, eso es lo que pude averiguar. Tampoco le pregunto a Colin porque tampoco le gusta mucho el rap. No es mi fuerte. No es mi fuerte, para nada. Para nada. El 19 de agosto del 2015, ¿qué hizo Junior? ¿Con quién se reunió? Con Vladimir Putin. Dijo, hola Vladimir, quiero solicitarle la ciudadanía rusa, porque amo su país, vengo siempre, me encanta, y con su pasaporte evitaría muchos inconvenientes. Bueno, parece que le aceleraron los trámites y en septiembre, un mes después, le dieron la ciudadanía rusa. Así que es ciudadano ruso, por elección. También dijo que estaba un poco arrepentido de haber aceptado la pelea con Tyson, después de ver a Tyson. No sé si lo vieron entrenar los últimos días a Tyson, está muy bien físicamente. Yo también estaría arrepentido en el lugar de Junior, pero bueno. Pero ahí estará, ¿no? Y para cerrar, esta frase me llamó mucho la atención. Pasé toda la vida en la jaula de mi padre. Nunca podré ser el 100% lo que soy hasta que lo deje, pero por su culpa. Nada me molesta. Nunca enfrentaré nada más fuerte en toda mi vida o a la infancia que me dio mi padre. Tremendo mensaje, ¿no? Con esa infancia de mierda, pobre Junior, que vivió y lo tiene tan presente, ¿no? Y que canalizó con el boxeo, siendo tan exitoso, sigue con eso en la cabeza, ¿no? Lo que es el ser humano. Para desarmar. este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. El mundo violento, tenemos que salir a verlo tal cual como es, sin pre-sufrir, sobre todo, sin pre-sufrir, no sufrir hasta que no llegue el momento para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia la que va, porque si no, mediante la violencia nos van a controlar absolutamente, ¿no es cierto? Y no es que la violencia va a estar representada por los tanques que salen a invadir Praga, sino que la violencia la vas a tener en una pantalla a través de internet. Y y está en vos ver qué te piache de todo eso y qué es lo que podés hacer. A ver si te quedás con lo descartable y en vez de tirarlo a la basura empezás a consumir eso, qué sé yo. Cada uno tiene un individuo moral que responde a la violencia. Cada uno debe responderse a sí mismo. Hey! buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Se nos va otro programa más, otro viernes, aquí en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Espero que hayan disfrutado estas dos horas tanto como lo hicimos nosotros. O por lo menos yo. No sé el resto, no quiero hablar por el resto de mis compañeros. Saludos para Romy, quiero dejar. Gracias por el poncho, la verdad que... Oh, es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, esto para despedirnos confirma Mauro que septiembre es el mes del amor. Gracias por todo. Aguante Carpe. Está viejo. They said the sun wouldn't shine. El golpe. I don't know what I could say, because I'm going away. Oh, babe, I say, Lord, please set me free, 'cause you're you, I know, I am me. Música. Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.